Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. ¿Tienen algún recuerdo del año 2005? Yo particularmente sí, porque fue el año en que nació uno de mis tres hijos. Esta es una cosa muy personal. ¿Pero qué otra cosa pasó en 2005? Nada menos que YouTube. Pero para que YouTube se convirtiera en la plataforma que a su vez le permitió a muchos desconocidos y desconocidas hacerse de un lugar en cualquier ámbito de la vida, pero particularmente en el de la música, que es el que nosotros exploramos acá en Mundos Diferentes, pasaron algunos años. Una de las cosas que comenzó a pasar es que muchas personas que hacían música y que eran desconocidas en el ambiente o en la escena musical de cualquier lugar donde ellos o ellas estuvieran, comenzaban ahí a subir videos donde cantaban y presentaban canciones, interpretaban cosas que ellos componían y ellas componían. Particularmente hubo una española que en diciembre de 2009 subió un video donde ella cantaba una composición propia que se llamaba Cartas desde el Círculo Polar. Me refiero a Carmen Bosa. Ese video rápidamente superó las 200.000 reproducciones y fue para la época toda una novedad. No se sabía, además, quién era Carmen Bosa. No se la conocía como cantante, como compositora o como intérprete. Y a partir de ese video y de otros que fue publicando con el tiempo, comenzó a generarse algo que tenía que ver con saber quién era y además con reconocer que lo que ella estaba publicando en YouTube de sus composiciones eran realmente buenas y que deberían poder ser conocidas de una forma diferente a la que se presentaba en la plataforma en la que estaban siendo publicadas. En 2011 graba lo que sería su primer disco con cuatro canciones que se llamó Lapislázuli y luego en 2012 recopiló las canciones que había publicado en YouTube en un disco que ella misma edita que se llamó Rollitos de Primavera, que era también el nombre del canal de YouTube que ella había formado. Y en 2014 llega el tiempo del primer disco de estudio de Carmen Bosa, que se tituló La Mansión de los Espejos. El primero de octubre de este 2021 publicó y presentó también en las plataformas de internet esto que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Caramelo. Un tema nuevo que sumó a lo que habían sido sus últimos lanzamientos, que se llamaban Suave, La Grieta y un directo de una canción que se llamaba Un Golpe de Suerte. Caramelo es una canción que la propia Carmen Bosa define como una pieza ambiental y sugerente y en la que se refleja la madurez musical que ha alcanzado la artista. Para mí es una de esas canciones preciositas. Por lo tanto, es con mucho gusto que les invito a que escuchemos juntos a Carmen Bosa y esto que es Caramelo. Si te gusta el fuego, ven, vamos a bailar primero. Ponme un disco de Coltrane, tengo hambre, dame un caramelo. Ay, y una clase de misterio. Thank you. distintos, diferentes. Fena Anikulapu Kuti nació en Abeokuta, Nigeria, el 15 de octubre de 1938 y falleció también en Lagos, Nigeria, el 2 de agosto de 1997. Y les cuento que Fela fue un muy gran músico, un gran multiinstrumentista y cantautor político y activista de los derechos humanos nigerianos. Creó el afrobeat, género que supuso una influencia enorme en las décadas de los 70 a los 90, y que consistía en una fusión de varios géneros como el jazz, el blues y el funk. Es considerado uno de los músicos más importantes del continente africano y un ícono para Nigeria, siendo el músico más famoso nacido en ese país. Su canción Zombie figura en la lista de los 100 mejores canciones de la revista Time. Durante su vida tuvo que declarar 356 veces frente a un tribunal de justicia y fue detenido y encarcelado por la policía 4 veces. Falleció en 1997 por complicaciones derivadas del SIDA. El estilo musical que fundó Fela Kuti fue el afrobeat, que es esencialmente una fusión entre el jazz, el funk y cantos tradicionales africanos. Se caracteriza por tener una sección rítmica, un trabajo vocal y una estructura musical africana, más el agregado de una sección de vientos proveniente del jazz y del funk. Las letras siempre tocaron temas sensibles a los derechos humanos y las luchas por la liberación de los pueblos oprimidos, con un estilo llamado pregunta y respuesta, en el cual un coro responde a las palabras de la voz principal. La mayoría de las canciones de Kuti se extienden por más de 10 minutos, algunas llegan incluso a pasar la media hora. Quizás esa sea una de las razones por las cuales Kuti no fue un artista popular fuera del África. Antes de cantar en inglés, Kuti solía cantar en Yoruba, una de las 200 lenguas existentes en Nigeria. Fela Kuti fue un gran multiinstrumentista, capaz de tocar más de 10 tipos de instrumentos, entre los que se destacan el saxofón y los teclados, pero también trompetas, flautas, guitarras e instrumentos de percusión diversas. Una vez que Kuti grababa un tema, jamás volvía a interpretarlo en un espectáculo o en algún otro disco, ya que decía que el artista debe crear arte y no repetirlo. En su carrera grabó unos 77 CDs, así que imaginen. En estos días, cuando yo estaba viendo a Paul McCartney en su documental 321, oí que lo nombró e inmediatamente decidí incluirlo en esta semana. Lo escucharemos desde su disco Fela, grabación original del elenco de Broadway del 2010. 2 temas, Kerry Kay y Water Not Yet Enemy. Disfruten realmente de esta belleza. Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, Kerry Kay, water. Cause I'm too late. Oh, mamma mia. Black power. I didn't talk of black power. I didn't talk of black power. I didn't talk of black power. Diferentes.